Estáis escuchando Radio Cars de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico lleno de músicas y gente interesante. Y encima, en un vagón de los que hay por el medio, que se llama el vagón de psicología, damos alguna charlita o ayudamos a algún amiguete valiente que se ha presentado. Estamos en el andén de Radio Clase esperando a que suban todos nuestros invitados que vamos a tener hoy y después partiremos. ¿Qué viaje será este? Pues creo que es el número 20 o 21. Eso sí, os puedo decir que será... ¿Qué será? Un viaje nuevo, pero no distante de ti. ¿O cómo era aquello? Distinto, pero no distante de ti. Vaya. Vamos hacia el tren, nos vamos a subir porque va a pitar su salida. Hemos arrancado, ya estamos a toda pastilla, aunque es un tren de vapor, no como un ave ni cosas de esas, pero como Giuseppe echa mucho carbón, pues vamos lanzadísimos. Bien, el que os habla es Pablo Fernández, su ayudante es Wilson, y como os he dicho, el que echa carbón pues es Giuseppe, de origen italiano, dice él. Nos vamos para el primer vagón a ver a quién tenemos por ahí. Don't know what Runaways got tight pants on and they're ready to suck. Mary's selling her puppies she found in a box. Falafel dude is giving out gyros with tahini sauce. Pull up in that beautiful Impala, blasting that song. Punk girls look away and flip them off as they pump up their arms. And just for a moment, it all looks good. Love is lío que teníamos aquí al final. Esto no sé si era un grupo o qué, mexicanos, eran mexicanos. A ver, os voy a explicar. Resulta que después de haber tenido en el último viaje un tipo tan importante como Lou Reed, pues hoy tenemos aquí uno bastante menos conocido que se llama Tito Larriva. ¿Cómo? ¿Quién es ese? Tito Larriva, sí señor, un mexicano, medio yanqui, que además de estar metido en esto del rock, pues también es actor, ¿eh? Un amiguete de Antonio Banderas por cuando se va de parranda por México y Tito Larriva, pues ya sabes, un amiguete. Ambos actuaron en una película que se llamaba Desperado y donde más o menos hacían de pistoleros de distinta alcurnia. Bien. Pues tenemos hoy aquí a Tito y a su grupo que se llama Tarántula. Y el tema que nos han tocado se titula What on My Feet, es decir, palabras para mis pies. Claro, así habéis acabado, que aquello no, yo no sabía qué era, ¿no? Pero ha sido divertido. Bien, pero me he enterado por una casualidad que Tito, antes de crear su grupo, Tito y la Tarántula, estuvo en un grupo que se llamaba Los Cruzados. Los Cruzados, ¿no? Y entonces, de esto sí que tuve yo en su día un disco, un grupo de rock mexicano y, bueno, y medio yanqui también, y muy interesante. Por eso, Tito, quiero que me toques alguna de tu época con de Cruzados, que yo creo que hace más referencia no a los cruzados de la Edad Media, sino a que sois medio cruzados entre mexicanos y californianos o algo así, ¿no? Bueno, como sea. Venga, ¿qué nos vas a tocar con los cruzados? Beth or Lies, es decir, cama de mentiras. Bueno, seguimos en esa línea, cama de mentiras, mentiras en la cama, mentiras y cama. Bueno, venga, Tito, cuando quieras. Era Tito Larriba con su grupo Los Cruzados, su anterior grupo, ya que su grupo actual se llama Tito Antarántula. Y bueno, ¿cómo se lanzaron estos a la relativa fama que tienen? Pues porque dieron un pelotazo cuando Tarantino, el director de cine, les metió en su película From Dusk Till Dawn, es decir, Abierto hasta el Amanecer, que se titulaba así la película aquí en España. Bien, una locura de esas de Tarantino, que trata de dos hermanos delincuentes que en su huida de las autoridades yanquis, pues secuestran una caravana con su conductor y su hija incluidos, y se escapan para México, y cuando están en México paran en una especie de de discoteca o de restaurante o las dos cosas, donde el principal espectáculo es el baile de una chica que sale con una serpiente al compás de una música. ¿Y quién hace esa música? Pues nuestros amigos de hoy, Tito Antarantula. ¿Y quién era la chica? Pues la sin par Salma Hayek, con su culebra o con su serpiente. Y desgraciadamente no tenemos aquí a Salma Hayek, ya nos gustaría, sobre todo a Wilson, pero sí que tenemos a Tito Antarantula, que nos va a tocar el tema aquel de la película cuando sale Salma Hayek. El tema se titula After Dark, después del anochecer. Pues venga, después del anochecer, a ver qué pasa. Tito Antarantula tocando la canción After Dark, el de la película de Tarantino. Os he de reconocer una cosa, es la primera vez que estoy atento a la canción, porque no estaba Salma Hayek, porque todas las veces que lo he visto en la película, pues nadie sabe lo que suena allí, porque es tan impactante la imagen de la chica con la serpiente al cuello y y vacilando aquí a Tarantino y a los demás protagonistas de la película, que en fin, suena la música pero nadie se entera. Pero hoy nos hemos enterado, porque estaba aquí, en el tren de la vida, porque les trae Wilson, Tito and Tarantula. Y os he de decir que no estaba Salma Hayek, pero en el grupo hay dos chicas, o sea que son cinco. Tres chicos, dos chicas. Una toca el bajo, la que toca el bajo, que me está mirando, dice, se llama Lolita Carroll. Bueno, ya ves qué nombrecito, Bueno, y esta sustituyó en lo de tocar el bajo, los bajos. Digo, no, los bajos no, el bajo. De tocar el bajo, pues sustituyó a una que se llamaba Carolina Rippi, pero que en el grupo y los amigos la llamaban Lúcida Loca. Pues que estos, ya veis por dónde va, estos son tremendos, Estos medio mexicanos, medio yanquis, y tienen una pinta que parecen que se han escapado del ejército de Pancho Villa, con las botas, los cinturones, las, bueno, en fin, las chaquetas con chorreras, pistolas, bueno, yo creo que tienen de todo. Así que tratémosle bien y no nos metas Wilson hoy en líos, porque no está la cosa para eso, Bueno, pues entonces, además de Lolly Carroll, que sustituyó a Lucy la Loca, pues hay otra chica que toca el violín, la flauta y parece ser que algunas cosas más. Pues su nombre es un poco más normal, Andrea Figueiro. Pues Andrea Figueiro, pues es la que la segunda que da brillo al grupo. Bueno, pues estas chicas y los miembros masculinos nos van a tocar un tema un poco más enloquecido, titulado Cucarachas Enojadas. Espero que no se refiere a las chicas lo de cucarachas enojadas, porque hasta ahora yo no las he visto nada enojadas, nada enfadadas, han estado vacilando con Grissom y con Josep mientras yo miraba a una distancia prudente, porque por si acaso, ¿no? No va a ser que apareciera Tito y se enfadara porque estábamos vacilando con sus chicas, ¿no? O bueno, las chicas que tocan en su grupo. Bueno, ¿qué vais a tocar entonces? Cucarachas enojadas. Pues venga, Tito and Tarantula. Vaya, vaya, vaya. Cucarachas enojadas fumando marihuana. Ya te digo. Te parece un tema que se ha montado Tito and Tarantula para ver cómo tocamos, para que veamos cómo toca la guitarra y cómo se enrolla, porque apenas dice nada, cucarachas enojadas y poco más. y fumando marihuana. A ver cómo, si dice algo más. Buscando una fiesta. Buscando una fiesta. Bueno, cucarachas enojadas buscando una fiesta, cucarachas fumando marihuana y buscando una fiesta. Esto era lo que decía Tito Antarántula. Bueno, todo este follón concuerda más en el lío que se arma en la película, ¿eh? Abierto hasta el amanecer, que es una locura total. Bueno, ya que has dicho algo en castellano, bueno, o en mexicano, vas a seguir en esa línea, parece ser, ¿no? Para despedirnos de ti, vas a cantar una que se titula Regresaré, que regresarás donde aquí, al tren de la vida o a México, ¿no? Bueno, oye, una cosa, parece ser que tienes tu propia compañía discográfica que se llama Fátima Records. Esto me hace mucha gracia, ¿eh? No sé si ese nombrecito es por la Virgen de Fátima o qué, ¿no? O que es un milagro que sobrevivas en el mundo del rock haciendo estas cosas, ¿no? Igual sobrevives más como actor. Porque, a ver, ¿con quién has trabajado tú como actor? Además de Antonio Banderas. Pues fíjate, pues sí, pues... Pues muy bien, con Sean Penn, con Johnny Depp, con John Travolta, es decir, que Dios les cría y ellos se juntan, ¿eh? Lo mejorcito de lo mejorcito de los golfetes, ¿eh? Bueno, para despedirnos de Tito, nos va a cantar, como os he dicho, Regresaré a México, aunque sea de pasada, y ya que Tito vive en Estados Unidos, mantiene muy buenas costumbres, esta, como esta de volver de vez en cuando a México, y por eso pues nos va a tocar, para despedirse de nosotros, Regresaré. Venga, Tito, cuando quieras. No estamos bien, son tiempos malos. La voz del viento nos dice algo raro. Ya no me quieres, me iré de aquí, a México, a donde antes yo creía. Regresaré a México, un día regresaré. Regresaré a donde nací. Dame un beso y una mentira, pásame un trago que ya no tengo vida. Perdí mi casa, perdí mi amor, no tengo más, solo un corazón herido. Regresaré a México, un día regresaré. Regresaré donde nací, un día regresaré. Regresaré a México, un México. Regresa a México. Regresaré a México, cantaba Tito Larriba con su grupo Tito Antarántula, y con él nos hemos despedido. Aquí también tienes que regresar, Tito, porque nos ha gustado, sobre todo lo de Cucarachas Enojadas. Bueno, luego la canción de la película de Tarantino, pues otra vez mira a ver si te traes a Salma Hayek y esas cosas, ¿no? Bueno, queridos oyentes, estáis en El Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Tito Antarántula, y nos vamos al vagón de psicología, donde suele haber un cartelito que dice "Nadie sabe más que todos juntos". Pero para este viaje lo hemos cambiado y pone una frase de Buda que dice: "La vida es como la cuerda de una guitarra, si no la tensas no suena, si la tensas demasiado se rompe". Es buena frase, ¿eh? Yo creo, es como decía Aristóteles, nada en exceso, ¿no? Ni poco ni mucho. Bueno, vámonos para el vagón de psicología, y bueno, vamos a entrar, y en cuanto nos vea el pianista empieza. Muy bien, muy bien. Nos meten en el ambiente adecuado. Hoy tenemos aquí otra vez a Marisa, con la que estuvimos hablando en el último viaje, de la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Bien, pues básicamente dijimos que las primeras eran ya unas reacciones psicofísicas, con efectos biológicos, claros. Sudores, etcétera. O sea, uno está emocionado y tal. Pero, ¿cuáles son las emociones? Las básicas. Pues el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Bien, y por tanto, el sentimiento ya es como una emoción más domesticada, ¿no? Ya no hay miedo, sino temor, inquietud, melancolía. Esos serían sentimientos, ¿no? Afecto, amor. Y esa es la principal diferencia entre emociones y sentimientos. Pero, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué os hablamos de esto en El Tren de la Vida, en el vagón de psicología? Pues porque hay una línea de psicoterapia llamada cognitiva conductual que tiene como paradigma, es decir, como planteamiento básico, el hecho de que la emoción depende del pensamiento. Eso es muy importante. La emoción depende del pensamiento. Generalmente, hay veces que no, pero generalmente sí. Por tanto, ante una situación cualquiera, la persona responde emocionalmente de distinta manera según su pensamiento, según que perciba a la situación como peligrosa o como simpático, etcétera. Mira, os voy a poner un ejemplo. Imaginad dos amigas que están hablando y de repente pues pasa un ratoncito cerca de ellas y una de ellas pues da un grito y sale corriendo, ¿no? Mientras que la otra pues se echa a reír y se queda mirando al ratoncito casi con ganas de cogerle y acariciarle, ¿no? Entonces, fijaros que el estímulo es el mismo, pero la reacción es totalmente diferente. Una de las chicas pues percibe peligro en el ratoncito, o asco, o algo que, o repugnancia, y que hace que salga corriendo. Sin embargo, la otra pues lo ve con simpatía, no lo ve nada peligroso, y sino casi con esto, sino agradable, al menos gracioso, ¿no? Bueno, un animalito más, ¿no? Bien, y a nivel de psicoterapia, ¿para qué nos sirve esto? Pues claro, pues para cuando hay alguien con problemas emocionales, si sabemos que cambiando el pensamiento cambiamos la emoción, pues imaginaros qué si está triste, muy triste, pues incluso deprimido o deprimida, pues entonces casi seguro que sus pensamientos alimentan esa emoción. Seguro que tiene pensamientos negativos, todo me pasa a mí, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué tal? Bien, entonces si captamos su pensamiento y lo cambiamos y lo transformamos en positivo, casi seguro que cambia la emoción y deja de estar machacándose o de estar tan triste. Y quien dice eso, pues cualquiera otra de las emociones, rabia, ¿vale? Está muy rabioso porque piensa que todo el mundo le odia o qué tal, o que todo el mundo le trata mal, y sin embargo, si conseguimos hacerle ver que no es así, que solamente algunas personas le tratan mal o le tienen manía, pero que el resto de la civilización le ve con simpatía, pues muy posiblemente esa rabia quede muy disminuida. Pues esa es la clave, muy interesante, por cierto. Y por tanto, cuando hay trastornos emocionales, está muy bien captar qué tipo de pensamiento tiene para modificarlos por pensamientos más adecuados y ayudar a esa persona a que salga de esas situaciones. Pues bien, en el próximo viaje, pues también os hablaré de algunos ejemplos más de cómo cambiar el pensamiento de negativo a positivo, y así, pues, a quien le afecte, pues que pueda llevar una vida más satisfactoria. De momento, pues mira, Marisa, te quedas aquí y cuando acabemos el programa, pues seguimos dándole vueltas al tema por si tienes alguna duda. Y a los oyentes que están en sus casas, en sus coches o donde nos quieran oír, pues quedaros con esta idea que es muy interesante. La emoción depende del pensamiento. Y en el próximo viaje os daré más ejemplos y trucos para cambiar de pensamientos negativos a positivos. Vamos para el siguiente vagón a ver a quién ha traído Wilson. Qué bonito ha sido esto, pero ¿quién ha cantado esto? Pues ha cantado esto una tal Donna Gochaus, que hace unos viajes estuvo con nosotros en el Tren de la Vida. Pues es una componente del grupo Grateful Dead, uno de mis favoritos. Entonces Jerry García, el líder, pues en una época que se fue en solitario, pues como no era tonto, pues se llevó a la chica que hacía voces en el grupo, ¿no? Que no era la cantante, pero sí la que hacía voces, ¿no? Y aquí en sus discos en solitario, pues estaba Jerry García con otros músicos y ayudado a la voz por Don Hugo Chaus, que además de cantar muy bien, como habéis podido comprobar, pues como os dije aquella vez, es muy, muy, muy guapa. Bien, Jerry, bien, algo más rockero, algo más en la línea que nos gusta, en el tren de la vida, ¿qué nos puedes tocar? Vale, Love in Aftermoon, in Aftermoon. Bien, o sea, amor en la tarde. Vale, aquí siempre los hippies, pues siempre estáis con eso del amor. El amor en la mañana, en la tarde, en la noche, entre los juncos. Bien, sois el amor libre, que era una de las cosas tan bonitas que predicabais y que luego se quedó un poco en agua de borrajas. Pero bueno, Jerry, vamos a dejar ese tema para otro día y hoy vamos a divertirnos un poco más con tu música. Venga, amor en la tarde, Love in Afternoon. pues era Jerry García, la Jerry García Band, en su época en la que se separó un poco de Grateful Dead, y acompañado por la maravillosa Donna Gottschalk, que aquí no ha hecho nada más que dar un poco la pandereta, porque había cantado el primer tema de esta segunda parte del Tren de la Vida. Lo que me ha llamado la atención una vez más es que la voz de Jerry García es muy parecida a la de George Harrison, ¿eh? Es esa voz un poco llorica, ¿no? Quejumbrosa, pero muy agradable, ¿no? Al menos agradable para mí. Y vamos al siguiente vagón, donde tenemos a un tal Viviano, que Viviano, bueno, ¿quién es este? Lo que me llama la atención es lo que pone en el cartel: Viviano, que va a cantar el adagio para Janis Joplin. ¿Así? Bueno. Pues, vale. Me dice Wilson que Janis Joplin, bueno, todos la conocemos, pero Viviano, que es un gallego, en el año 1979 sacó un tema que tituló Adagio para Janis Joplin en gallego, y por eso me da aquí Wilson una traducción un poco de la letra, un poco de lo que nos va a cantar también Viviano, que para eso está aquí, y más o menos dice: hola Janis, te estoy escuchando, es bastante de noche, la gente duerme, pero tu garganta se abre y es un paraíso de dolor. Dices que se ha acabado, pero todavía merodeas por aquí. Bueno, pues esto es lo que dice el adagio para Janis Joplin de Viviano. Pues a ver cómo lo dice él. Esto, desde luego, ha sido una sorpresa. Yo jamás había oído que esto existía, y menos cantado en gallego. Venga, Viviano, cuando quieras. Ya sé que Pues era Viviano en su adagio para Janis Joplin. En fin, yo no voy a calificar esto. Lo único que os puedo decir es que se notaba bastante que era del año por ahí 79, por el sonido bastante flojillo, demasiado instrumentación para lo que se pretendía. En fin, bueno, pero la intención es buena. Viviano, no te enfades, yo es que soy un poco crítico, ¿eh? Seguro que a muchos oyentes les ha encantado, ¿eh? A muchos que escuchan El Tren de la Vida, esta curiosidad de tu adagio para Janis Joplin. Bien, gracias por todo. Y vamos al siguiente vagón, en el que tenemos un grupo muy muy actual. Se llama Stereo Lab, Laboratorio Stereo, y son ingleses, pero tienen a la voz y a los teclados a una francesa, una francesita llamada Letitia Sadier. Bueno, no me gusta, o sea, dice, oye, ¿cómo te llamas, Letitia? No sé, es que suena bien, suena como francés, ¿no? Bueno, a ver, no nos enrollemos más de la cuenta, que luego le digo, porque me está mirando el jefe del grupo, que no sabe lo que digo o no lo entiende mucho, pero en fin, mejor no explicárselo. Bien, pues una de las características que tiene el grupo Stereo Lab es que son muy izquierdistas. Esto es lo que dice, que son marxistas para más señas, y sus letras lo demuestran. Bien, pues como cantan en inglés, o medio en inglés, o medio francés, no nos enteramos de mucho, no podemos decir si es verdad que sus letras son izquierdistas o que ellos son izquierdistas. Lo que sí que parece ser que nos han dicho antes que su inspiración viene de grupos alemanes como Can, tan respetados aquí en El Tren de la Vida, también Pink Floyd, Velvet Underground, y bueno, pues si partís de esos grupos para crear aquí, me parece que vais a caer bien. Vamos a ver qué vais a tocar. Lobov Oscillator. Bueno, pues aquí tenemos Stereo Lab cantando Lobov Oscillator. A ver qué es esto. Là, la lune est libre, je crois, qui rayonne au-dessus, rayonne au-dessus des toits. La lune est libre, bien plus libre qu'on ne le croit. Elle fluctue de ça et là, les parties qu'on dans la froide obscurité, dans la prison. bueno, pues al final cantaba en francés la chica, la cantante de Stereolove, y que cantaba ese tema de título tan extraño, Love Oscillator. Y bueno, hacen un pop bastante agradable, bastante sencillito, y muy bien, y poco más, y poco más. Así que vamos a arreglarlo yéndonos al vagón de jazz, porque se acerca el final de nuestro viaje. Y tenemos a un pianista de lujo ahí, que para muchos es el mejor que existe en la actualidad. Se llama Brad Mehldau y se le conoce como el pianista de los dos cerebros. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Pues porque así como la mayoría de los pianistas suelen hacer con la mano izquierda, llevan el ritmo, y con la mano derecha pues tocan la melodía. Entonces Brad Mehldau hace esto, pero luego a medio tema empieza a improvisar y con la mano izquierda toca una melodía y con la derecha otra, como si fuesen dos cerebros. O sea, una cosa que nadie puede igualar, solamente lo hace él, y que nadie lo intente porque puede salir un churro de cuidado, ¿no? Pero vamos a ver. Además tiene un gusto muy bueno Brad Mehldau, porque no solamente se inspira en temas de jazz, sino también de rock. Y en este caso, como aquí somos bastante rockeros, le hemos dicho que nos toque, porque sabemos que tiene ese tema. El tema es In Music, del grupo Radiohead, que es uno de los mejores que hay en rock. Y él hace una versión de un tema suyo. Y atentos, lo va a tocar tranquilamente Brad Mehldau, y no sé si nos hará mucha improvisación de esa de dos melodías a la vez, no sé, escuchemos. Venga, Brad Mehldau, cuando quieras. Thank you. haber sido Barmeldao en este tema. He sido incapaz de hablar por encima porque era tan bello lo que hacía que me he quedado este tipo es un genio. Aunque en este tema no ha hecho lo de las dos manos, las dos melodías, pero os prometo que le voy a traer otra vez para que lo haga y entendáis de qué estábamos hablando. Bien, si os ha gustado este viaje, este programa, pues recordad que vuelve a oírse en Radio Crash los viernes a las 11 de la mañana y la semana que viene también a las 7 de la tarde y a las 11 de la mañana, el viernes. Y dentro de 15 días nos vemos otra vez con otro viaje que, como no, será distinto, pero no distante de ti. Y un abrazo a todos y hasta el próximo viaje.